en Honduras. Las personas productoras de café creen que el gobierno de Xiomara Castro debe comenzar a brindar préstamos accesibles, mejorar los tramos carreteros en las fincas caficultoras y facilitar los insumos básicos para apoyar al sector. Más detalles con nuestra corresponsal Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Y para hablar sobre esta crisis en el sector caficultor, escuchemos a Tomás Ramírez. Él es el coordinador de los productores independientes de café en Honduras. Como presidente de productores de caficultores independientes a nivel nacional de Honduras, sí, realmente los caficultores independientes estamos bien preocupados porque realmente la institución que hemos tenido y el mismo gobierno ha hecho omiso a las dificultades de los caficultores sin darse cuenta o no se dan cuenta de que realmente la caficultura es el motor importante de la economía y nos hemos quedado como no tenemos ningún apoyo, no tenemos esa fuerza que nos digan vamos a estar en esto, sino que el mismo caficultor con todas dificultades ya no hay manera como para darle eso a las fincas y está decayendo la caficultura en Honduras, es una realidad y eso lo hemos venido anticipando porque las autoridades, como lo repito, no les ha interesado. ¿Y qué tipo de apoyo tiene que ser, Tomás? ¿Qué tipo de fortalecimiento al rubro? Los fortalecimientos podemos ser, mejoramiento de calles para empezar, para hacer una, los insumos, buenos precios de los insumos. También buenos préstamos a un costo bajo, que yo sé que todo el mundo tiene que ganar para que el caficultor pueda ser sostenible y mantener sus fincas. Préstamos accesibles al caficultor. Tendría que haber un apoyo. Imagínense que a nosotros nos deducen un dinero y eso lo ha denunciado Radio Progreso como otras instituciones de que a nosotros nos retienen y nos deducen eso y nunca han hecho nada. Más bien, ahorita, si no somos que ponemos en tela de juicio o denunciar que nos iban a poner un 7%, era una barbarie. Eso ya estaba porque yo tenía el documento que iban a meter al Congreso Nacional. Pero cuando ya caficultores denuncia eso, entonces ya como se retrocedieron, la globosonda que hicieron. No ha habido ningún cambio, entonces. No ha habido ningún cambio en esta nueva administración. Ninguna administración de gobierno le ha interesado a los caficultores como tal. Si aquí los únicos que los interesados son los exportadores, la misma institución, la institución se lleva todo como las gremiales, los intermediarios que les están dando ahora, ahí es donde va todo el esfuerzo que hace cada caficultor. Fíjate que aquí no hay ningún control de precio que cuánto tendría que ganar el caficultor. Claro, hay una etapa y todos tenemos opción a ganar, va, todos, toda la cadena tiene que ser, pero que la peor parte se la lleva el caficultor. Recordemos que el café se convierte en uno de los principales ingresos para el país, la exportación del aromático, sobre todo hacia Europa. Desde Radio Progreso en Honduras, un reporte de Yolani Pérez.